Bolívar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Tras los hechos de violencia registrados en varias partes del país como consecuencia del paro armado anunciado por el ELN, el presidente Iván Duque aseguró que los colombianos no se van a doblegar y que esa guerrilla deberá aclarar a quién le está haciendo campaña. Los organismos de socorro adelantan la búsqueda de 3 personas desaparecidas tras un nuevo derrumbe en Manizales que afectó varias viviendas en el barrio La Castellana. En noticias internacionales, Ucrania ya completa 3 horas de estado de emergencia y se prepara ante una eventual ofensiva rusa. La medida del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue votada horas después de que Rusia iniciara la evacuación de su personal diplomático en Kiev. Y en los deportes, el Atlético de Madrid y el Manchester United empataron 1-1 en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. A esta hora se han aplicado en Colombia 76.367.277 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el sabor de la noche. El concierto de la noche hoy es uno de los más importantes que se han hecho en la historia. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral el sabor de la noche y numeral el concierto de la noche. Y también en Instagram con los mismos hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Este concierto de 1985, que de hecho fueron 2, uno en Londres y otro en Filadelfia, pues fue de cierta moda el megaevento que puso de moda la manera en que hoy en día se hacen los conciertos benéficos, por así decirlo. Y me refiero obviamente al legendario Live Aid, concierto muy importante organizado por el señor Bob Geldof, en el que participaron todas las grandes estrellas de la música de esa época. Entonces vamos a recordar hoy y mañana, de hecho también, algunas de las mejores presentaciones de esos shows. Empezamos con una en el concierto de Filadelfia, en el estadio John F. Kennedy, desaparecido estadio, con uno de los grupos más importantes de todos los tiempos, los Beach Boys, con Surfing USA. tiene el sabor de la noche. Concierto de la noche, hoy el turno es para Live Aid, parte 1, recordando las mejores presentaciones de este legendario show benéfico, de esos dos legendarios shows que ocurrieron en Filadelfia y en Londres. Esta canción que acaban de oír ocurrió en el de Londres. Se trata nada más y nada menos que de Sade con su clásico Your Love is King, Y vamos ahora con otra banda del Reino Unido, una banda irlandesa, que para ese momento era relativamente nueva, pero ya se estaba dando a conocer su motivación por las causas sociales, que es algo que los ha marcado hasta el sol de hoy, y me refiero a U2, en vivo desde el estadio de Wembley en Londres. Aquí están ellos con esto que es Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Muchas gracias. Daryl Hall y John Oates, dúo conocido como Hall & Oates, con una de sus canciones más importantes en Live Aid. Ellos participaron en el show de Filadelfia, en el John F. Kennedy International Stadium en 1985, y estamos recordando la canción Man Eater. Estos shows de Live Aid fueron organizados por el señor Bob Geldof, también por ejemplo por Mitch Ure, para recaudar fondos que serían destinados hacia el tema de combatir la hambruna que estaba ocurriendo en Etiopía en esa época, muy, muy, muy fuerte, muy grande. Y de hecho, por ese mismo motivo fue que en el 85 se organizó USA for Africa con la canción We Are the World. Entonces, era realmente algo que nunca se había hecho con tanta contundencia dentro de la música. Unir a tantas estrellas de géneros tan diferentes bajo un solo objetivo. Y en esos shows ocurrieron algunos encuentros memorables, como este que vamos a oír ahora. Imagínense Elton John en el piano con George Michael en la voz, cantando uno de los grandes clásicos de Sir Elton. En el Wembley Stadium de Londres cantaron este tema. Aquí está Don't Let the Sun Go Down on Me. This is one of my favorite tracks of Elton's. It's called Don't Let the Sun Go Down. I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my. Chance Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Las grandes figuras del rock y uno de los grandes representantes de todo lo que fue la causa del Live Aid fue el señor David Bowie, y estamos recordando un poquito de su presentación en el show de Wembley Stadium en Londres en 1985 con una de sus canciones más importantes, Rebel Rebel. Y ahora vamos con una canción que no puede faltar, y aunque es una canción que habla de Navidad, pues es una canción que fue fundamental para la causa de Live Aid, porque Bob Geldof y Mitch Ure, que fueron los organizadores de todo el evento, unos meses antes juntaron un supergrupo de grandes estrellas de la música para grabar esta canción, que fue número uno en el Reino Unido en 1984, y fue el éxito de esa canción que de cierta forma los inspiró para luego expandir la causa y hacer el concierto de Live Aid. Por ejemplo, hubo gente muy importante que participó en este tema, como Sting, como Simon Le Bon de Duran Duran. También, por ejemplo, Phil Collins estuvo. En fin, mucha gente muy grande participó en este tema, y de hecho, este tema fue el final del show en Londres, con la gran mayoría de las estrellas que participaron en esa ocasión. El grupo se llama así, aquí está Band Aid con Do They Know It's Christmas. Thank you so much. It's been a very great day for everybody. I think you know the next song. It might be a bit of a cock-up, but if you're gonna cock it up, you may as well do it with 2 billion people watching you. So let's cock it up together. Goodbye, Philadelphia. Goodbye, America. We hope you have a good rest of the day. David's gonna start this. You ready, guys? There's no time to be afraid. It's Christmas time. Better light, better shade. And in our world of plenty, we can spread a smile and joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Use your imagination. That's all we gotta do, honey. Just use it. And it'll be live love and live aid for what we're here for tonight. Just use it. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine that your country. Otra de las presentaciones memorables que tuvo Live Aid en 1985 en el show de Filadelfia en el John F. Kennedy International Stadium fue la que hizo la gran diva del soul Patti LaBelle, sobre todo con este cover de un clásico original de John Lennon, el tema Imagine. Vamos ahora a continuar con música, uno de los grandes clásicos del show de Londres. Dire Straits y Sting también estuvieron entre los participantes y juntos hicieron esta presentación cantando un tema icónico de Dire Straits en el que Sting hizo una segunda voz y fue una colaboración legendaria. una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y uno de los grandes clásicos de los 80, Money for Nothing. Dire Straits y Sting en Live Aid con Money for Nothing. Mañana vamos a tener segunda parte recordando lo mejor de estos dos conciertos, pero no podía dejar esta primera parte completa sin recordar la que para muchos es la presentación más importante que se dio en ambos shows y fue la legendaria actuación de Queen, considerada como el mejor momento de la carrera de Freddie Mercury y considerada en general como uno de los grandes shows en la historia del rock and roll, aunque solamente duró 20 minutos. Mañana va a sonar más de eso, pero vamos comenzando hoy con este abrebocas, que es un medley de dos clásicos de Queen. Bohemian Rhapsody y Radio Gaga. Quiero darles las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez y también quiero darle las gracias a Mónica Martínez, Mauricio Amador y Orlando Rivera por su colaboración. Mañana, segunda y última parte de Live Aid en el concierto de la noche. Los espero a las 8. Mientras tanto, Queen, Bohemian Rhapsody y Radio Gaga.